de menta con de ayer. Sí, por favor. Aparte la menta siempre ha sido algo muy místico. No voy a andar tirando todo. Va a estar buena la ceñita, uh-huh. Pero sí, sí me voy bien forrado, güey. Ya ni pude por el traje. Es que necesitas tiempo para medirte lo que hay, te lo arreglo. Sí, hacer las adecuaciones. Así que las adecuaciones adecuadas. ¿Sí? Los ajustes más que nada. Y antes, siempre, bueno, ya lo voy a pensar hacer aquí, pero siempre me veías con este. Con mi traje, no siempre corbata, me quito el saco, uh-huh. Y me encanta usar unas mancuernillas. Aunque sea este. Aunque le agresó la onda de las mancuernillas. Se me hace muy elegante. Sí. Bien despachadas, ¿eh? ¿Eh? Bien despachadas. Yo soy especialista en despachar bien. Ay, ¿qué crees? Se me quitó el sueño ya. ¿Cómo? Entonces que me pongo a arreglar todo, a trapear, a barrer, a planchar mi ropa. Y acabé este. No sé a qué hora me haya dormido. Porque si algo me. Sí me gusta planchar mis cosas. Pero me choca que me agarren las prisas. Y siempre en la mañana me agarran las prisas. Y no, a lo mejor de una vez. Thank you.